cruel de tu amor. El desengaño es la flor que me dejaste con el aroma de tu partida. Y ahora busco quien arrebate este amor ajeno que me consume como veneno ardiente quema mi corazón. Agua santa, agua bendita, lo que conservo de